noche, allí te quiero ver. Disparos, prostitutas y en la vuelta 33. O do tipo a caer, y otro asesinado y en la puerta 33. Y otro asesinado, otro tipo a caer, y otro asesinado y en la puerta 33. Me ha escondido, aquí ya no se ve, estoy todo perdido. Otro tipo va a caer, y otro asesinado y en la puerta 33. Y otro asesinado, otro tipo va a caer, y otro asesinado y en la puerta 33. Otro asesinato, otro tipo va a caer. Y otro asesinato y en la puerta 33. Y otro asesinato, otro tipo va a caer. Y otro asesinato y en la puerta 33.